Torreón, cabrón. ¿Qué tal? Buenas tardes, buena tarde, rosqueros y rosqueras. Hoy es lunes 17 de octubre del 2016. Y esto es, pues como siempre a estas horas y en estas ondas libres de Contrabanda FM en el 91,4 en riguroso directo Radio Rosco, el programa que hacemos, programa que siempre se me sale un programa un poco chungo, programa que hacemos los trabajadores y las trabajadoras de transportes de Barcelona para los usuarios y las usuarias del transporte público. Eso es, en riguroso directo de 6 a 7 de la tarde cada lunes, mientras el tiempo y la autoridad y nuestra vida nos permite. Bueno, saludamos de entrada a nuestro compañero Godoy, que nos ha venido a ayudar a hacer el programa. ¿Qué tal? Buena tarde, Godoy. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Vale, desde la cochera de Horta, últimamente, los que estamos en la montaña monopolizamos el tema. Sí, sí, eso que por ahí hay algunos rumores que, claro, que nos dicen que los de la cochera de Horta somos los que más porcentaje de bajas tenemos y que por eso no se van a cobrar la prima de objetivos. ¿De bajas laborales? ¿Quién? Uy, sí. Sí. ¿Eso quién está difundiendo ese rumor maledicioso? Una parte de los del Tridente, o sea, siempre buscarán alguna excusa. Vale, y los responsables siempre... Y que quizás la solución sería hacerlo por cocheras, que en Horta sé que somos los más malos, malísimos. Del mundo mundial, sí. Sí, por eso nos han puesto lo que hablábamos la semana pasada, ¿no? Esos maravillosos plafones que nos hablan de TMB y un mundo idílico, ¿no? De que si tenemos una flota que es la más moderna de Europa, que si no entiende la dirección de TMB, y eso para los compañeros, compañeras que viven fuera de Barcelona, es decir, que trabajan también en Mon o en Tusal o en algún otro sitio, no sé cómo les sentará. Vienen a decir en uno de los plafones, que me resultó muy curioso, cuando estuve este viernes haciendo las permanencias por la noche allí, ver una cosa, una frase de aquellas que dicen categóricas, que viene a decir que las ciudades donde el operador no es TMB no saben lo que es un buen transporte público, ¿no? Entonces, me parece... Creo que un poco fuera de lugar, sinceramente. Creo que, hablando de flotas, no es por nada, pero la flota de Tusal es bastante más moderna en general que no la de TMB. Y no sé qué es lo que pensarán en Viladecans, en Hospitalet y Santa Coloma y todas esas ciudades de alrededor de Barcelona. Hay quien se piensa que somos el centro del mundo, del universo y de parte del extranjero. Pero creo que... Bueno, quizás todavía antes... Deberían preguntar a los usuarios, sobre todo de la cochera de Horta, sí, del por qué un día sí y otro también. Hay servicios o turnos que quedan sin salir, sí, por falta de material. Sí, sí, no, vamos, es así de claro. Esta mañana, viendo los carteles, comentaba un compañero que entraba con su cartón, pero sin el coche asignado porque no tenía material. La línea 45, creo que han faltado dos turnos esta mañana. Pues le decía, oye, pues habrá que poner alguna notita, un papelito en blanco en esos maravillosos plafones de propaganda, diciendo que, bueno, que no sabemos los trabajadores y los usuarios y usuarias del transporte público, no sabemos dónde está ese nivel de excelencia que tanto pregona la empresa. Porque realmente en la calle no se demuestra. Y para muestra un botón, el otro día estuve haciendo la línea H4, que cuando se colapsa la ronda, sucede lo que hemos comentado con otras líneas. Cuando han unificado diferentes líneas en una sola línea, cuando esa línea, por lo que sea, no tiene la frecuencia habitual porque está colapsado o hay algún accidente o hay alguna incidencia de manifestación o lo que sea, hay un montón de gente esperando en las paradas sin ningún recurso de transportes públicos. La H4 sucede bastante a menudo. Sí, es muy fácil, como está sucediendo esta última semana, sobre todo por la lluvia, o esta semana, que creo que a partir del martes o el miércoles nos volverá a acompañar la lluvia. Tiene toda la pinta que la ronda se volverá a colapsar y, por lo tanto, tanto la H4 como la V21, en este caso líneas de Horta, pero supongo que a la 27 y otras líneas por ahí, todos los que pillen un buen trozo de lo que es el lateral de la ronda se quedan allí colapsados. Bueno, sí, esta mañana estaba haciendo la línea 19 un trocito, y el trocito, fíjate que cortito el recorrido de la 19 en la ronda, pues como llegaba el colapso hasta la zona de Vallebrón, pues el recorrido que hacen normalmente en un par de minutitos hemos tardado 8 minutos. Y viene a cuento el tema del H4, porque parece ser que es desde el Centro de Regulación y Tránsito de la empresa, no se entiende que nosotros no tenemos la obligación de comunicar que estamos en nuestro puesto de trabajo. Entonces, eso viene a cuento. Yo cuando me tiro 40 minutos en una parada, no tengo ninguna obligación, y menos desde que la empresa no nos permite llamar de forma gratuita desde una cabina de teléfonos, de llamar a la empresa para decirle allí, por mucho que desde el operador de CRT nos diga, es que yo como sé que tú estás en tu puesto de trabajo, ¿no? No tenemos ninguna obligación de... Bueno, pues se supone que el del CRT se enterará cuando llegue el coche que tienen que hacer el relevo, que será el que llamará de que no tiene de allí el relevo. Pero es eso, ni existe ninguna obligación de tener que avisar de si viene o no viene o deja de venir, mientras que yo esté en el punto, estoy allí y esperaré que llegue mi coche. Otra cosa que por cortesía, por saber si ha pasado algo, igual que ellos no te avisan si ese coche no ha salido, que te acabas enterando cuando ese compañero se puede pegar allí 40 minutos, entonces al final, en vez de llegar el turno 4, resulta que el que llega es el 5 y dice, hostia, ¿y el 4? No, el 4 no ha salido hoy. Uh-huh. Tampoco lo han avisado. Pues recordar, y el H4 sucede bastante a menudo, de que se colapsa la ronda por lo que sea. Y bueno, yo el otro día me tiré 40 minutos esperando a mi vehículo. Ha habido gente que ha llegado hasta 50 minutos. No tenemos ninguna obligación, por mucho que ellos digan, de llamar a la empresa para decirle que estamos en nuestro puesto de trabajo. Es que está claro, es un móvil particular y es tuyo. Y tú con tu móvil haces o llamas a quien tú quieras llamar. Uh-huh. Y más como dices antes, que ahora encima no es ni gratuito. Que encima me tengo que preocupar yo y tenerlo apuntado en el móvil cuál es el teléfono del CRT, porque claro, el teléfono está apuntado en el cartón horario. Así se piensan que encima me voy a apuntar el teléfono del CRT como si fuera eso para avisar a... De todas maneras, lo que hemos dicho en otras ocasiones, el CRT también tendría que tener la capacidad de que si ve que un vehículo llega tarde, aunque no tenga seguimiento o lo que sea, pues hablar con la persona que en teoría tiene que hacer el relevo y para decirle, oye, te está llegando tarde el vehículo, también te puede avisar, ¿no? Y llamarte a tu teléfono, como hacen en otras ocasiones, que te llaman a tu teléfono particular para decirte cualquier historia. Es que yo estoy convencido que si desde el CRT a este compañero que le llegó el relevo con 50 minutos tarde, lo avisan y le dicen que cruce al otro lado del paseo Vallebrón, porque el coche seguro que estaría subiendo al revés. Y lo hubiera cogido a la hora. Vale, parece ser que teníamos una llamada. Si pones el 91,4 de la FM, me escuchas. Teníamos una llamada, pero que se deja para luego más tarde. Se ve que es un asunto personal del compañero. No, y como decía, ha comentado Remir antes también, y claro, resulta que este compañero encima... Que cogió 50 minutos tarde, ¿no? Sí, sí, sí. Encima se ve que el trato no fue muy correcto por parte del CRT, que encima le decía que él tenía la obligación y que está escrito que hay 20 minutos, que a los 20 minutos tienes que llamar, que no sé de dónde se han sacado ellos eso de lo que a los 20 minutos tengo que llamar. Uh-huh. Y ese compañero encima ha hecho una no conformidad, que es lo que les duele, lo que hay que hacer y es lo que no les gusta. Lo que no les gusta. O sea, no que aquí gusta. Decimos a todos los compañeros que cuando eso partes, no, porque los partes acaban... Cuando no les interesa si se parte se puede acabar perdiendo, pero una no conformidad te la tienen que acabar contestando, porque eso sí que queda la constancia. Pues eso, una no conformidad que están obligados a dar cuenta el CEGOL que le corresponda a sus superiores de lo que hay. Entonces, bueno, yo en un principio mañana voy otra vez al H4, ya veremos cómo funciona el tema. Justo la llamada era desde la cochera de Horta. Les he dicho que si quieren oír mi voz, pues que pongan la radio desde el 91,4. Oh, eso que te van a cambiar el servicio. No quieren que vayas al H4. No quieren que vaya al H4. Ahora que han puesto lavabos nuevos con llave de plástico, el H4, allí en los dos terminales, no me dejan ir al H4. Pues bueno, aparte de estas pequeñas anécdotas que no dejan de ser algo que es el día a día nuestro. Es decir, no solo nos encontramos que tenemos que gestionar la mala planificación de la empresa a la hora de distribuir las líneas, a la hora de intentar ahorrarse costos, sino que también tenemos que gestionar los malos humores de las personas que, en teoría, cuando se dirigen a nosotros como responsables de un centro de control, tienen que hacerlo con un mínimo de educación y de cortesía y, sobre todo, de pensar que somos trabajadores, igual que ellos. Eso es fundamental. No, es que yo creo que por eso se llama centro de regulación de tráfico. Se supone que los que están allí están preparados para saber regular, y que si hay un compañero que tiene que plegar 50 minutos antes, porque ese compañero, el que estaba esperando para hacer el relevo, pero el que plegó 50 minutos tarde, que supongo que no le haría ni pizca de gracia. O sea, sí, no, y además es que al final se convierte casi en una rutina, y lo peor de las rutinas es que se cronifican las cosas, se quedan como algo normal, cuando tendría que ser algo realmente extraordinario. Igual que el hecho de que no haya coches para dar el servicio que normalmente teníamos que dar, una circunstancia que últimamente se está dando mucho, mucho, y más de un tiempo a esta parte, por lo menos en la cochera que nosotros estamos, que es la cochera de Horta. Pero bueno, estos son las maravillas de Transportes Metropolitanos de Barcelona. Os vamos a dar el teléfono de intervenciones en directo, que es el 93 013 95 33. Repito, 93 013 95 33. Y si me queréis enviar un mensaje, es el 644 25 82 35. Y bueno, la semana que viene tenemos una agenda bastante importante. Tenemos actos el día 20. Esta semana. Eso, esta semana, joder, que yo pienso que estoy en domingo. No, es que he trabajado sábado y domingo y estoy todavía un poco perdido. Bueno, pues el día 20 tenemos un acto, el día 22 otro, y el día 25 tenemos otro más. Son cositas que nos afectan no solo a la sección sindical de la CGT en Transportes de Barcelona, sino a la CGT en general. Hablaremos también de la presentación de un libro y, bueno, una fiesta del 25 aniversario que hace Contrabanda, que es una fiesta que se va a hacer este próximo domingo 23 de octubre allí en Can Masdeu. Sabéis que es una masía que está encima de la... Domingo 23, si no me equivoco. Mira, sí. Me vas a hacer mirar el calendario, pero vamos, en teoría... Sí, domingo 23. Domingo 23, pues eso, todo el día allí en Can Masdeu, Contrabanda ha montado una serie de actos, eventos, con grupos musicales, con actuaciones, con vermut, con comidita y tal, y todo se hace para intentar celebrar con vosotros y vosotras el 25 aniversario de Contrabanda. Ya sabéis, esta radio libre y autogestionada, que cuando uno dice 25 años parece que el tiempo ha pasado de una manera feroz, pero bueno, son 25 años que estamos aquí al pie del cañón, de una manera o de otra, con más o menos fortuna o con más o menos, bueno, incidencia sobre lo que sucede a nuestro alrededor, pero aquí estamos dando el callo. Y este año 2016 pues se celebra el 25 aniversario y vamos a hacer diferentes actos. Ya se hizo uno este domingo 23 allí en Can Masdeu, se hará otro. Os recomiendo la cerveza artesana de la Masía, esta que está de maravilla. Habrá pasteles, habrá, bueno, y ya veréis que es un buen sitito para estar. Si nos acompaña el tiempo, es una masía preciosa con un montón de zona verde alrededor. Y bueno... ¡Oh! Se nos coló. Pero bueno, ahí estaremos durante todo el día intentando compartir con vosotras y con vosotros por el gozo que supone el 25 aniversario de Contrabanda. Se nos había colado Siniestro Total y era porque quería poner una canción de Siniestro Total que se llama Bailaré sobre tu tumba. Y bueno, pues la vamos a poner y luego pasaremos a hablar sobre una comisión de material móvil que se celebró este pasado día 14. ¿Vale? Venga, allá va Siniestro Total, Bailaré sobre tu tumba. Bueno, fantástico, siniestro total, como siempre. Bueno, a mí es un grupito que me da muy buen rollo, me gusta muchísimo. No sé si lo pongo cada dos por tres, pero bueno, como el que dirige el programa soy yo, pues pongo la música que quiero. Es así la historia. No tiene más remedio. Pues bueno, ¿qué hemos dicho? Que hablábamos sobre la comisión de material móvil del día 14 de este mes. Primero voy a dar unos ligeros datos, sobre todo deciros a vosotras y a vosotros que en la página web de cgtbus.es ya está publicado un pequeño comentario de cómo vimos nosotros esta reunión, y luego al final tenéis todo el calendario de escogida con las condiciones, los puestos y todo eso. O sea que os recomiendo que, aparte de escuchar el programa, entréis en la página web de cgtbus.es y allí tendréis al detalle todo por escrito. Yo voy a dar unas pequeñas pinceladas de cosas muy concretas, como es el día de la publicación, que será el día 19 de octubre, el periodo de escogida, que será entre el día 21 de octubre y el 18 de noviembre, la publicación de los resultados, que será el 21 de noviembre, las reclamaciones del 21 de noviembre al 23 de noviembre, el definitivo, la publicación definitiva será el 25 de noviembre, y la aplicación de la escogida, pues nada, con el nuevo año, con el 1 del 1 del 2017. Prepararos. Os vuelvo a repetir, si queréis datos más concretos, la normativa, cómo funciona y los puestos y todo el rollo, nada más recomendable que entrar en nuestra maravillosa página web cgtbus.es. Y tenemos aquí a Godoy, que fue la persona que asistió a esa reunión por parte de CGT. Sí, aparte de, tal como ha dicho Ramiro, de la primera parte de la reunión fue eso, la empresa nos entregó la documentación de cómo se iba a realizar la escogida, que es lo que acaba de decir Ramiro, que no ha cambiado de cómo se ha hecho en los últimos dos años. Lo único que este año, creo, lo estoy diciendo a la de cabeza, el anterior escogida eran 219 mecánicos y ahora escogen 224. Uh-huh. Ahora dudo si son 222 o 224, pero bueno, por ahí está. Quiere decir que ha aumentado el número de mecánicos. Wow. En la empresa. No, desde el anterior... Desde la anterior escogida, si alguien que nos siempre quiere, es bueno. Si alguien nos quiere pillar en un renuncio, que entre en nuestra página web y vea todos los datos concretos. Sí, ahí está bien relacionado lo de eso. Bueno, después de la empresa de dar las explicaciones de cuándo se empieza la escogida, del número, cómo están repartidos por los centros, recordar que en material móvil pues escogen, están repartidos pues electricistas, mecánicos, planchistas y electrónicos, o sea que los reparten por los centros y cada especialidad va escogiendo también su centro de trabajo y los horarios. Pero bueno, como dice Ramiro, en la página web está todo bien y está todo bien detallado. A partir de ahí, la empresa nos quiso informar, bueno, nos informó de hecho sobre los talleres centrales, el famoso T1, en el que hay dos compañeros mecánicos que querían salir del T1 y pasar a material móvil, y hasta la fecha siempre se había hecho así. O sea, los que están en el T1, cuando quieren salir del T1, abren, como digamos así, no es una convocatoria, pero preguntan a gente de material móvil que quieran pasarse al T1, y por antigüedad, en este caso eran dos que querían salirse del T1, y de material móvil se habían presentado cinco personas, cinco mecánicos que querían pasar al T1, y esta vez la empresa lo que quería hacerles una pequeña entrevista personal y por idoneidad que eligieran, la empresa elegiría entre esos cinco quienes eran los que pasaban al T1. Cuando esto siempre se había hecho por antigüedad, es decir, si el 12.100 quería pasar al T1, pues era el 12.100, si era el más antiguo el que pasaba. No, por mucho que la empresa dijera, oye, no, es que el 14.000 no sé qué, yo lo veo más idóneo para el puesto, no. Siempre así había hecho por antigüedad. O sea, la empresa quería decidir... La empresa quería decidir entre los cinco, sí, que se presentaban, quiénes eran los más idóneos según ella, según su criterio, para coger esos dos puestos. Uh-huh. Aquí, como no hubo ningún tipo de acuerdo, tras un receso que al principio iba a ser de un cuarto de hora y luego se alargó casi una hora y una serie de consultas que estuvo haciendo la empresa, cuando volvió dijo que bueno... que todo quedaba paralizado, que ni los del T1 se salían del T1, ni entrevista ni idoneidad. O sea, que quedaba todo paralizado hasta que nos pusiéramos de acuerdo de cómo se hacía el paso del T1 a material móvil y la gente de material móvil al T1. Pues bueno, quedó así y o sea, no hay... La empresa bloquea la situación, ¿no? Cuando nosotros le recordamos que eso se hace igual que en la escogida de línea por estricto orden de antigüedad, la empresa lo que decide es que, como no me hacéis caso a lo que yo quiero vender... Que queda todo paralizado y bueno, castigo a los dos que quieren salirse del T1, que por un lado también, claro, acabas pensando, hostia, aquí también existen dos personas o dos compañeros, entre comillas, que también salen perjudicados. Porque si hasta ahora se había hecho siempre así... Pero claro, lo que no se puede decir es que para que esas dos personas salieran del T1, la empresa eligiera, por una entrevista y por idoneidad, que otros dos eran los que pasaban. Sí. Uh-huh. Al final se estuvieron debatiendo una serie de normas, hablaba que que lo suyo sería que hicieran un concurso oposición y entonces, bueno, se hace un concurso oposición, sí que siempre se hubieran presentado estos cinco y la empresa, entre comillas, según la puntuación que le hubiera dado, sí que hubiera decidido que qué dos de material móvil pasan, pero hacerlo por una entrevista personal y decidir ella quiénes son los dos más idóneos para el puesto, pues bueno, se llegó a la conclusión que lo mejor era paralizarlo todo y la empresa decidió que lo paralizaba todo. Últimamente tiene muchas cosas paralizadas, lo de la mutua, vamos, es así, esto también, cuando no les hacemos caso paralizan todo, igual que el tema de las prejubilaciones, como no firmábamos convenio también las paralizaron, ¿no? Para... Sí, a ver, parece ser que, parece que todo viene desde la séptima planta, uh-huh. El famoso consejero delegado, el señor Cañas, pues bueno, tiene paralizado los concursos de oposición, tiene paralizado la entrada de los que han conseguido... la invalidez para conseguir el puesto de trabajo alternativo, también lo tiene paralizado, no sé, es que aquí parece como es, yo lo paralizo todo, que como no sé de qué van las cosas, mientras que me acabo enterando, todo quieto, que nadie me vaya a meter otra vez ningún gol por ningún lado. Uh-huh. Vale, ¿y qué más? Bueno, luego en material móvil también, desde la parte social se lo preguntó, este verano ha habido, en el anterior programa dijimos que eran 21 mecánicos, y bueno, resulta que eran 23, bueno, nos habíamos equivocado en dos, 23 mecánicos que han estado trabajando este verano y que al finalizar su contrato, bueno, pues la empresa, como hace con, digamos así, con el colectivo de conductores, pues no les ha renovado. El problema estaba en que la empresa decía que estos no iban a entrar en bolsa. Y desde la parte social se le recordó que los conductores, aunque les están llamando a diferentes, ahora los contratos de fines de semana, los llamo, pero el número sirve de antigüedad. Y si tienen que llamar a alguien, los llamarán, igual que exactamente que a los conductores, lo llamarán por el número en la empresa, que es la antigüedad, que es lo que pactó el tridente, que es el número de empleado el que sirve de antigüedad. Uh-huh. En este caso, ahora, si cuando llegue Navidad o antes, la empresa vuelve a necesitar a mecánicos, y en vez de estos 23, que ojalá llamen a los 23 y a más, si necesitara solamente 15 para que nos entendamos, tendría que llamarlos por el estricto orden de su número. Uh-huh. Y es como se hace en la actualidad con los conductores. Vale, y... O sea, que quedarían como una bolsa. A expensas de que se saquen el título de técnico superior, que entonces se contarían a su plaza de mecánico. Vale, vale, muy bien. ¿Y algún tema más de material móvil o simplemente los calendarios con las fechas, las inicios? Sí, es lo que has hablado antes y lo que está colgado en la página web, porque bueno, son... casi tres páginas que la empresa entregó con toda la escogida y todo eso, y es, bueno, aquí decirlo por las ondas quedaría muy... No, pero por eso recomendamos que entréis en la página web de cgtbus.es, veréis el primer artículo que hay, y ahí clicáis en donde explica detalladamente todo lo que se habló en la comisión esta de material móvil. Y bueno, sobre el tema de la escogida de conductores, ¿salió algún rumor, algún chascarrillo o alguna realidad? Porque todo el mundo está por ahí preocupado porque la empresa, yo creo que se está retrasando bastante en publicar cuándo serán las cosas, ¿no? Y hasta qué número llegará la escogida y todo eso. Pero parece ser que tenemos llamada. No, el viernes, aprovechando que los que estaban allí, pues eran los que también están en la comisión de explotación, pues se les preguntó y nos vinieron a asegurar que en esta semana casi al 100% se acabaría haciendo la comisión de explotación para decidir a darnos los datos hasta qué número escogerían servicio, la cantidad de servicios que hay, cuándo empezaría la escogida, cuándo finalizaría. Igual que se ha hecho, digamos así, con material móvil, pero de cara a los conductores. Vale, pues tenemos una llamada de teléfono. Está Nico, que últimamente nos está ayudando bastante a hacer los programas, y vamos a intentar pasar su llamada para ver qué tal salimos de esta. Buenas tardes, Nico, ¿qué tal? Hola, ¿se me escucha bien? Pues desde aquí, desde Maravilla. Vale, estupendo. Yo a ti te escucho como un poco flojo, pero... Bueno, vamos a subir el volumen de las dos cosas. No, eso déjalo, Godoy, que es otra cosa lo que está saliendo ahí. Bueno, voy a intentar subir el volumen de los dos. Vas empezando a explicar cuál es el motivo de tu llamada y yo intento reacondicionar todo. Bueno, yo estoy llamando porque, como veréis, o ya habréis visto por las cocheras, la empresa ya ha publicado los modelos de descanso del personal de explotación, los 72, los 65, los 57, los diferentes calendarios para el 2017... Y dentro de esos calendarios, pues ya la empresa marca lo que son las fiestas oficiales, ¿no? Marca las fiestas oficiales y aquí, a mi parecer, bueno, hay una cosa que es clarísima, que es un error, ¿no? Que tendría que haber marcado el 24 de junio como fiesta recuperable. ¿Por qué? Porque para el año 2017 tenemos 15 fiestas. Siempre que hay 15 fiestas hay una que es recuperable, porque por estatuto de los trabajadores del Estado español, tenemos que tener 14 fiestas oficiales, y entonces lo que te dice la normativa son, estas son las 15 fiestas, y de ellas tienes 1, 2, 3, 4, 5 fiestas, que una de ellas puede ser recuperable. En este caso puede ser recuperable el 6 de enero, que es Reyes, el 17 de abril, que es el lunes de Pascua, Florida, el 24 de junio, que es San Juan, el 11 de septiembre, que también se puede recuperar aquí en Cataluña, y el 26 de diciembre, que es San Esteban. Bueno, pues, y la empresa ya da por hecho de que es el 24 de junio, San Juan, que cae en sábado, la fiesta que es recuperable. Pero en el calendario no la marca ni como fiesta. O sea, la empresa está diciendo en el calendario que no es ni fiesta, cosa que no es así, porque es una fiesta recuperable. Entonces, primer error. Ahí, si la empresa ha decidido unilateralmente, que lo veo fatal, porque si hubiese sido reunir a la Comisión de Explotación y hablar de este tema, pero si ha decidido unilateralmente que es el 24, yo creo que decir unilateralmente tampoco me sorprende, porque desde que se ha firmado este convenio la empresa decide sin consultar con nadie, ¿no? Supongo que se ve que tiene una fuerza grande la empresa, tiene una mayoría y muy dócil, pues hacer un poco lo que le da la gana. Pero el caso es que no están ni marcadas en el calendario. Vale, es que se nos están acoplando. Tenemos varios aparatos por ahí en marcha y se nos están acoplando. Tú ves explicando, Nico. Vale, es que no, yo a ti casi ni te escucho. Bueno, el tema, luego otro error que hay en los calendarios del 2017 es, si os fijáis en los calendarios del 2016, la última semana de diciembre no estaba marcado qué tipo de descanso teníamos. Era la última semana de diciembre de este año, que es la semana que va desde el 26 de diciembre hasta el 1 de enero del año 2017. En esa semana ningún modelo estaba marcado los descansos. ¿Por qué? Tiene un porqué muy claro. El sistema de descanso que tenemos en esta empresa es un sistema de descanso que engloba 52 semanas. Y es fácil entender, o sea, cuál es el antiguo 40-12, ¿no? 40 de invierno y las 12 de verano son las 52 semanas. Pero el año suele tener un poco más de 52 semanas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la última semana no se debería marcar lo que son los descansos. Y es muy lógico, ¿por qué? Porque en cualquier momento que un compañero haga un cambio de descanso, un cambio de modelo de descanso, que se quiera pasar, por ejemplo, del 65 al 72 o cualquier cambio de descanso, se le empieza a aplicar desde la última semana para que vayan los ciclos de 52 semanas. En el 2016 no estaban marcados los descansos de la última semana, en cambio en el 2017 sí que están marcados los descansos de la última semana del 2017. Y después, por otro lado, pues la empresa ha sacado los calendarios y ha sacado ya la papeleta para el que se quiera cambiar de modelo de descanso y el que quiera cobrar o no el extraordinario. Todo esto sin reunir a la Comisión de Explotación, que es lo que estaba comentando. Y aquí comentaré a los compañeros, pues bueno, que rellene la papeleta el que quiera, y el que no quiera hacer ningún cambio de descanso o no quiera cambiar nada, si está cobrando el extraordinario, seguirlo cobrando, o si no lo cobra y lo guarda para cómputo, seguir en esa situación, no tiene que hacer nada. El que tiene que hacer es el que quiera hacer un cambio. Uh-huh. Si no hacen ningún cambio ni hacen ninguna papeleta, en teoría todo continúa igual, ¿no, Nico? Sí, como siempre, como se viene haciendo desde el convenio de los dos días, ¿no? O sea, el que no rellena papeleta es que sigue la misma situación en la que está, en el mismo modelo de descanso, y cobrando o no el extraordinario según como lo tenga rellenado de la última vez. Vale, hoy justo con Godoy hablábamos del tema este de la entrada en vigor, y a partir del día 26 es cuando entran, ¿no, Godoy, el tema de...? Sí, a partir del 26 de diciembre entran los nuevos sistemas de descansos, como dice Nico, para aquel que se cambie. El que continúe, continúa con su mismo sistema, pero aquel que se cambie empieza a partir del 26. Que nadie, bueno, que todo el mundo puede revisar sus calendarios, pero que si tienen alguna duda nos consulten, pero que en un principio está todo... Está todo... antes son los grupos de descanso del 65, los que tienen que estar en un periodo de 5 años, quiero decir... que algún de esos años van acumulando en positivo o en negativo. Si se cambian antes de que hayan cerrado ese ciclo de los 5 años, puede que se queden o están en positivo, o sea que les deben ellos a la empresa, o pueden estar en negativo, que la empresa les deba a ellos un día o dos. Pero esto solamente sucede con el grupo 65. El grupo, el resto de grupos, el 57 o el 72, esto no pasa. Tienen los 104 descansos, sí o sí no. Vale, porque el problema está, como ha dicho Nico, que son... que el año se hace, se reparte en 52 semanas, que no son 364 días, claro, nos va sobrando un día, un día cada año, más este año que ha sido bisiesto, nos han sobrado dos. Eso está haciendo que cada año vaya empezando el ciclo del sistema del año siguiente un día antes. Si continuamos así o no se busca alguna solución, que es lo que habrá que hacer, el año que viene será el día 25 cuando ya cambiará el sistema de descansos. O sea, claro, cada año se va adelantando un día más, como mínimo. Vale. Sí, es así como dice Godoy. Para el año que viene, para el año 2017, la última semana de ese año es desde el día 25 de diciembre, lunes, hasta el 31 de diciembre, domingo. Esa semana debería de entrar en el grupo de descanso del 2018. Y lo han colocado ya el descanso ahí. Que es lo que yo me quejaba, es problemático, porque, por ejemplo, alguien, un compañero, tiene un sistema de descanso, dice, mira, pues yo el día 30 y el día 31, que es fin de semana de diciembre del 2017, libro. Y cuando llegue octubre del 2017, si las cosas se hacen la empresa bien, no tarde, decide cambiar de modelo de descanso, puede ser que ese fin de semana no lo tenga. Porque al cambiar de modelo puede ser que le varíe, ¿no? Y entonces, pues claro, es una información que está dando de más, y además es errónea, porque no entra dentro de este ciclo. Y después es lo del error del día 24, ¿no? Del día de San Juan. Si es recuperable, tiene que estar marcada como recuperable, para que la gente pueda decir, yo me pido fiesta y a cambio te tengo que trabajar otro día si me toca ir a trabajar, ¿no? Ya, vale. Bueno, yo he dirigido a toda la gente que ha estado escuchando el programa hasta ahora, para que vea detallado todo el tema de lo que se habló en la comisión de material móvil de este día 14, que se vayan a nuestra página web, porque ahí he podido comprobar que está todo bien detallado, se ha puesto toda la documentación con los puestos y todo eso, ¿no? Sí, pero de lo que estamos hablando ahora es de explotación, de la zona sí, de explotación. Sí, sí, estamos añadiendo... De descanso de explotación, no de los géneros de descanso de material móvil. Sí, estamos añadiendo más información al tema del que estábamos hablando. Bueno, pues estupendo, Nico. ¿Cómo nos ayudas a hacer el programa, eh? Eso está muy bien. Y quería comentar otra cosa, que ya lo hablamos el año pasado. Ay, como tengo yo la cabeza también, Ramiro, todo se contagia. Sí, menos la hermosura, que decía mi madre. Todo se contagia menos la hermosura. La semana pasada hablamos de lo del día de Navidad y Año Nuevo, ¿no? Pues me está repasando las páginas web de los sindicatos, y a excepción de la TUB, que dice que lo ha pedido. Sí. Los demás sindicatos no ponen absolutamente nada, que son los que debían de ponerlo, que son los firmantes del convenio y son los que tienen, digamos, la llave de solucionar el problema a través de la comisión paritaria. Pues no ponen absolutamente nada, obvian el problema, y lo que me hace una gracia tremenda es la página web de la UGT, en la que no solo no hable del día de Navidad y el día de Año Nuevo, que es lo que pasa con esos días, sino que te están vendiendo lotería de Navidad. O sea, la administración esta, que se llama UGT TMB Bus, sí, pues vende lotería de Navidad. Bueno, ya sabes qué es lo que tiene las franquicias sindicales, ¿no? Que venden viajes, seguro, lotería de Navidad, menos... Bueno, y también venden derechos de trabajadores. Es lo que tiene ser una franquicia sindical en vez de un sindicato de obreros y obreras. Bueno, al hilo del comentario este que hacía Nico, en la cochera de Horta, los representantes de UGT, que alguno viene de otros sindicatos y parece ser que nunca van a acabar su ciclo vital en diferentes sindicatos, ahora están diciendo que no entienden la postura de CGT, que aquí viene el que nosotros levantemos la liebre y que denunciemos que cuando la empresa lo planteó en la comisión de explotación, ellos no dijeron absolutamente nada, se callaron como si no fuera un problema, y que no entienden a qué viene que CGT haya puesto el grito en el cielo. Y que, lógicamente, la gente que está leyendo el último Utopía que entregamos, la verdad es que mucha gente se queda súper sorprendida de que la empresa quiera hacer eso. ¿Tú, Nico, entiendes que no es para tanto o piensas que merece la pena el denunciar las situaciones? Bueno, es un tema que ya se había arreglado, en como explicamos, en el año 11 y en el año 12. Sí. En Navidad del 11 y Año Nuevo del 12. Ya se había solucionado este tema, ya había pasado, y es una cosa que va a seguir pasando, por lo que explicaba Godoy, de que los años no cuadran con las semanas y siempre se va moviendo. Llegará dentro de 4 o 6 años, cuando sea, que volverá a coincidir Navidad con Año Nuevo. Entonces, siendo un tema que ya se solucionó en la paritaria de un convenio, lo lógico es ponerlo en convenio y se acabó el problema. Sí. Pero si no lo han hecho estos señores, porque como corrieron tanto para con una convocatoria de huelga, una desconvocatoria que pactaron que los trabajadores no consultaran, o sea, como tenían ese problema de que querían firmar una cosa a espalda de los trabajadores y los trabajadores querían opinar, pues con esas prisas se les olvidó. Vale, pues se les olvidó con las prisas de traicionar a los trabajadores, lo que les queda es arreglarlo en paritaria. Entonces, claro que es un problema, y claro que es un problema que hay que arreglar en paritaria, y después es un problema que tampoco se puede denunciar, porque el que te dice que lo denuncien, sí, no tiene ni puta idea de qué se está hablando. ¿Cómo voy a denunciar algo que no es fiesta oficial, porque no lo es al caer en domingo, y como sindicato que pretenden que CGT denuncie que queremos cobrar por ese día? Ese día es ordinario. Y la única manera es que lo pacten en paritaria, porque en el convenio ya te dice cómo se cobran las fiestas oficiales. Sí, igual que pretenden que también... Pretenden, bueno, no es una expresión correcta. Dicen que los del Grupo 72... tendrían que cobrar igual que el resto de la gente que ese día trabaje. Nosotros tenemos bien claro que no es así, porque eso supondría un agravio comparativo con el resto de compañeros de los diferentes grupos de descanso, ¿no, Nico? Bueno, eso es una cosa que lo dice, que es lo que dice Actup en su web. Y bueno, Actup ya sabemos lo cómo actúa últimamente, ¿no? O sea, te está diciendo que lo ha pedido a la empresa, tampoco publica como hicimos nosotros, porque nosotros sí que publicamos la carta en que solicitamos que se reúna la paritaria para solucionar el problema. Ellos no publican nada de decir que se lo han pedido. Puede ser por teléfono, puede ser de voz, o puede ser, yo qué sé, como sea. Lo suyo sería que publicase el documento, pero bueno, no lo han hecho. Pero el problema viene en que la TUP pide, mira las tablas salariales y dice, ¿cuál es la cantidad más grande? Y esa es la que pide. Pero esa cantidad es una cantidad que está sumado la prima por fiesta oficial... más lo que se cobra por la fiesta oficial. Y lo vuelvo a repetir, Navidad y Año Nuevo no es fiesta oficial, con lo cual no se puede cobrar como si fuese una fiesta oficial, porque las fiestas oficiales, todos los grupos exceptuando el 72, las están trabajando en extraordinario. Cuando una persona va a trabajar una fiesta oficial y no está en el 72, está trabajando un día más que la otra gente, pero las dos primeras que te compensa, pero a partir de la segunda están trabajando en extraordinario. Entonces estas cobrarías, en caso de que Navidad fuese fiesta, cobrarían las horas extras más el valor de la fiesta oficial, que es unos 123 euros. Ahora no te lo diría exactamente, tendría que mirarlo en tablas, pero me parece que es unos 123 o algo así, que es lo que se le paga al 72. ¿Por qué al 72 se le paga esto? Porque el 72 ya trabaja las fiestas oficiales todas en ordinario, y por eso es por lo que se pagó en el 11 y en el 12, porque es lo que se le da de valor a ese día especial, el de Navidad o Año Nuevo. Entonces lo que está pidiendo Actup es una exageración, porque está pidiendo dos cosas a la vez. Al pedir esa cantidad está pidiendo que se contemple como fiesta oficial y que nos paguen el plus, cuando lo que hay que hacer es pedir el plus por ese día especial, porque fiesta oficial se podrá encabezonar el Actup todo lo que quiera, y aunque la empresa estuviese de acuerdo, no es fiesta oficial, y eso sale en los diferentes boletines de las administraciones. No lo deciden ni los sindicatos ni la empresa, que es una fiesta oficial. Uh-huh. Vale. ¿Me he explicado? Sí, sí. Es que era un concepto que había que aclarar y, bueno, ya que estabas aquí al teléfono, te exprimimos un poco más, ¿eh? Y conseguimos que lo expliques también cómo lo haces. Hombre, ojalá que la empresa aceptara y pagara los 200 y pico euros esos que tú estás poniendo, pero claro... No creo que la empresa pase por ahí, que la empresa como mucho te pagará lo que es la prima de trabajar Navidad o Año Nuevo. No te va a pagar, como está diciendo Nico, lo que es la fiesta oficial, porque no son fiestas oficiales. Uh-huh. Son dos domingos más que caen en Navidad y Año Nuevo, y entendemos que como tal la prima sí, pero la fiesta oficial la empresa no lo va a pagar. Ojalá nos equivoquemos y lo pague como fiesta oficial, ahí no vamos a entrar en discusiones, pero... Sí, seguro, claro, que no. Claro, que ojalá lo pagase como fiesta oficial. Sí, claro, sería más dinero. Ojalá lo pague como fiesta oficial. Pero no dejan de mezclar churras con medinas. Uh-huh. Ellos, es como decir, si sale nublado, págamelo con nocturnidad también, ¿no? Sí. Si el día sale nublado, me lo pagas por nocturnidad. Yo qué sé, es que están mezclando los conceptos que no son. Pero bueno, al menos, sí que hay que decirlo, van, creo que completamente perdidos. Pero por lo menos, si es cierto lo que pone su web, que no lo dudo, lo han pedido a la dirección, que sea de boca. Sí, sí, los sí. Otros, que son los que tienen la solución, me venden lotería. O sea, que es que, claro... No, sí, cuando hablamos de los otros, hablamos de UGT, Comisiones, el CIT y el ACAT, que son los que están... Sí, son los que han firmado el convenio. Bueno, ya acabo de recibir un WhatsApp, lo voy a decir como tal, que me están diciendo que sí, que la empresa va a pagar lo que es la prima. Bueno... Hay que decir que es un WhatsApp, ¿eh? No que es que desde CGT estemos diciendo, porque no lo decimos como CGT, porque no lo sabemos a ciencia cierta, pero bueno, uh-huh. Ya que me están enviando un WhatsApp de que me dicen que sí, que la empresa lo va a pagar como prima de lo que es la prima de Navidad y Año Nuevo, no la fiesta oficial, pues bueno, sí. Se dice y ya está. Bueno, el emisor del WhatsApp es de fiar. ¿Eh? Es de fiar el emisor. Sí, digamos que sí. Vale, pues bueno, pues ya. Ya has dado la buena noticia, Godoy. Vale. Porque yo siempre doy balas. No, Nico. Tú das información y, como te explicas también, la verdad es que das una información muy clara. Lo que sí que está claro es que si nosotros en su momento no lo hubiéramos denunciado y todo hubiera sucedido como la empresa quería y los firmantes del convenio se habían callado, seguramente estaríamos sin cobrar o sin tener la posibilidad de cobrar esos dos días, el 25 y el 1. De algo sirve en los sitios decirlo, de algo sirve hacer una carta a la Ana Monferrer como directora de buses y de algo sirve el publicitarlo primero para que se enteren los compañeros y compañeras, porque todo el mundo daba por hecho que ese día se cobraba aunque no era real, y mucha gente cuando yo estuve este viernes pasado entregando la Utopía en Horta se quedaba muy sorprendido con el Utopía y la gente se tiraba las manos a la cabeza diciendo, bueno, ha pasado ya varios días y ninguno de los sindicatos que están en la paritaria y firmantes del convenio han dicho absolutamente nada. Solo simplemente tranquilizar las aguas. O sea que, bueno, creo que en ese sentido el trabajo ha sido bastante bueno. Sí, bueno, hemos hecho el esfuerzo de explicarlo, hemos hecho el esfuerzo de escribir, de imprimir y de repartir una hoja, y el resultado es el que acaba de comentar Godoy, que se pagará, ya lo veremos exactamente, porque ahora de momento por WhatsApp, pero que se pagará. Pues bueno, trabajo bien empleado. Ahí está. Para eso estamos también. Para hacer las cosas y que tengan más o menos siempre un fin correcto. Bueno, pues Nico, ya no te exprimimos más. Te agradecemos que nos ayudes, como siempre, a hacer el programa. Y nos vemos este día 11, ¿vale? Que ya, perdón, este día 11. Este día 20 a las 11:30 de la mañana. Pues venga, entonces. Un saludo a todos. Venga, Nico. Vale, hasta luego. Bueno, ¿vas a poner un poquito de musiquita? Sí, voy a poner un poquito de música. Tenía preparado aquí un grupito que se llama Platero y tú, el roce de tu cuerpo, un poquito de rock and roll que siempre va bien, ¿vale? Venga, ya va. No suena el teléfono y tú sabes. bueno, Platero y yo, nos acompañó un ratito de fiesta y de rock and roll. Hacemos un pequeño comentario sobre el tema de las fiestas oficiales. Sí, había que recordarle a todo el mundo que las fiestas oficiales, según marca el Estatuto de los Trabajadores, son 14 fiestas oficiales al año. Repartidas, bueno, 12 por el Estado, 2, bueno, es igual. Fiestas oficiales son 14. Sí. Están las locales, las autonómicas y las estatales. Pero son 14 fiestas oficiales al año. El año que viene, en el 2017, hay 15 fiestas oficiales. Uh-huh. Eso significa que hay que elegir, ya de las que ha nombrado antes el Nico, creo que era el 24 de junio, el 11 de septiembre. Bueno, sí, hay cuatro, entre cuatro fiestas oficiales que están puestas en el calendario, había que elegir una que es recuperable. Que sería... En este caso... Aunque la empresa, digamos así, lo ha hecho mal porque lo ha colgado ya en intranet y encima no lo ha puesto como que es una fiesta oficial recuperable, ajá, ha elegido el 24 de junio porque cae en sábado. Sí. Digamos así, es la fiesta más lógica que tenía que escoger la empresa por el mero hecho de caer en sábado, teniendo en cuenta que siempre cuando cae una fiesta oficial cae en sábado, prevalece el descanso. O sea, aquí va a haber muchos compañeros que aunque se escogieran esa fiesta... tuvieran esa fiesta como fiesta oficial, no la iban a poder hacer porque si prevalece el descanso, el día 24, San Juan, y encima ya con tanda de vacaciones, sí, le iba a faltar gente por un churro. Ajá. Por eso se ha escogido el 24. Aquellos que hagan fiesta oficial ese día, el 24, hay que recordarles que esa fiesta la tienen que cambiar por un día suyo de descanso. No es que hagan la fiesta, dicen, no, si tú haces el 24 fiesta oficial, es como si le debieras un día a la empresa. Ese día, pues bueno, tú lo dirás por el martes este o el miércoles que viene o tal día, o tal lo que sea. A cuestión de negociar. A cuestión de negociar. Ajá, muy bien. Ya sabemos lo que significa aquí negociar y más en esas fechas. Es así. Pero bueno. Ahí la empresa yo creo que sí que iba a jugar y dice, oye, no, pues te la cambio un sábado por otro sábado. Sí, bueno, la empresa lo que ha hecho es también con el argumento de que ya la había acordado con Metro, nos ha endiñado a nosotros también esa fiesta, ¿no? Sí, parece ser que ya también en Metro lo habían estado hablando, claro, según la empresa ellos tenían que decidir y tenía que ser para TMB, que ya sabemos que TMB son Metro y autobuses, pues el escoger el mismo día. Uh-huh. Vale. Bueno, pues... Lo único malo que está en eso, que lo han hecho ya así, en plan, soy yo la empresa, soy yo la que he decidido y encima lo pongo mal. Muy bien. Bueno, pues el comentario que hacía yo despidiéndome de Nico, que nos veíamos el jueves, es que este jueves hemos trasladado al jueves que viene, a este que viene, nuestra asamblea general, que normalmente la hacíamos los miércoles, la hemos trasladado la asamblea general de la sección sindical de CGT en Transportes de Barcelona a este jueves. Y es que este jueves la CGT, la organización a nivel de Cataluña, CGT, ha preparado una concentración de apoyo a las y los imputados por el caso del 27 y mes. Este jueves, 20 de octubre, a las 11:30 de la mañana, se ha quedado allí en Vía Layetana número 18, delante de la sede de CGT, para hacer un acto reivindicativo a favor de los estudiantes, docentes y trabajadores del centro de trabajo de la UB, que a los cuales les piden entre 11 y 14 años de cárcel, más 380.000 euros de responsabilidad civil por unos hechos que datan del 2013, en el que se ocupó el rectorado de la Universidad de Barcelona en el marco de una huelga contra la renovación de los contratos a profesores, contra la no renovación, perdonad, de los contratos a profesores y el aumento de las tasas universitarias. También acusan de hacer un escrache a Silvia Carrasco, que es miembro de Iniciativa por Cataluña y de Comisiones Obreras. Bueno, pues vamos a celebrar un acto de solidaridad con los 27 y mes. Este jueves 20 de octubre a las 11:30 hemos quedado allí en Vía Laietana. Y luego a la tarde pues queda convocada la asamblea de la sección sindical de CGT de autobuses. Os esperamos encontrar a las 11:30 y luego pues eso, por la tarde. Ya sabéis que hay sindicatos que no necesitan que la gente participe en su desarrollo, pero para nosotros es vital la aportación de cada uno y cada una, de no solo de los afiliados, sino de los trabajadores de autobuses de Barcelona. Y con esto se nos acaba el programa. Hoy, como siempre, nos pilla el tiempo. Deciros que esta semana, por problemas técnicos, no vamos a subir el programa de Radio Rosco a la web. Lo subiremos la semana que viene, el programa de hoy. Deciros también que, bueno, que es lo que tiene el directo. De vez en cuando os sorprendemos con cositas que no os esperáis. La semana que viene os colgaremos el programa de esta semana y de la otra y de la semana que viene. Y nada, nos encontramos el lunes que viene, eso sí, en riguroso directo desde las ondas libres de Radio Contrabanda, en este programa, Radio Rosco. Me gustaría también que nos encontráramos en la fiesta que vamos a hacer en Can Masdeu, día domingo 23. Nos encontramos allí para celebrar algo que es, bueno, gozoso, 25 años de Contrabanda. Le damos las gracias a Godoy por habernos acompañado con el fondo de Los Mojinos Escocidos. Gracias, Godoy. Adiós a todos y a todas. Vale, y nos encontramos otra vez en estas ondas libres el lunes que viene. Venga, salud. Cabrón.